Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En el programa de hoy vamos a hablar de la visita a la ciudad de Madrid de Ratzinger, aka Benedicto XVI, y de todo lo que eso nos va a implicar a la gente que vivimos en esta ciudad. También vamos a hablar de unas jornadas que van a tener lugar en Madrid también en el mes de septiembre, que se llaman Jornadas Dentro Fuera Dentro. Y bueno, por último queríamos leer algo que nos hemos encontrado en la prensa y compartirlo con todos vosotros. Lo que hay que hacer es ir a los bancos y quemarlos, cortar cabezas. Así de claro te lo digo. La suerte está de esta parte del mundo. Esta suerte es la desgracia del resto. Estas son palabras de Javi Pobes, un futbolista profesional del Sporting de Gijón que a sus 25 años ha decidido mandarlo todo al carajo y afirmar que el capitalismo es muerte y que se va y que lo deja. Y que venga, un saludo para él desde Madrid. Extendernos mucho, vamos a hablar de la Jornada Mundial de la Juventud, que será en Madrid entre los días 16 y 21 de agosto, a la que van a acudir 1 millón de personas y culmina con la visita del Papa Benedicto XVI. La Jornada Mundial de la Juventud recibe un nombre un poco raro porque es una reunión de católicos exclusivamente y no se refiere a todos los jóvenes. Además de que van a ir jóvenes y no tan jóvenes. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de los costes que supone, de la financiación, de los patrocinadores y de la infraestructura que va a llevar, que va a tener lugar en Madrid, el despliegue que va a tener lugar para realizar esta jornada. Tira, aunque sea el domingo. La gente se queja mucho, pero al final, con el dinero que se gasta el Estado español en la compra de un F-18, se podría organizar dos JMJ, literalmente. Pues nada, como vemos, esto que acaba de sonar es unos jóvenes católicos, se puede ver en YouTube, contando cosas bastante graciosas, pero vamos. Y nada, en cuanto al tema del dinero y de lo que se va a gastar en estas jornadas, vemos que son unos, según la propia organización, unos 50 millones de euros. Dos terceras partes, según ellos, serán pagadas por los peregrinos. Algo que hasta ahora, según la propia organización, solo ha sido de 1 millón. El dinero que han traído. La tercera parte de este dinero será pagada por la Fundación Madrid Vivo, que es un conglomerado de diferentes empresas, muchas de ellas empresas del IBEX 35, como el Banco Santander, el BBVA, Endesa, Iberdrola, Telefónica, o grupos editoriales como Vocento o Intereconomía. Son muy solidarias las empresas, aunque de ello también tiene gran parte de la culpa el que se habían hecho unas excesiones fiscales que pueden llegar hasta el 80 o el 90%, sobre todo este dinero que se ha invertido. De lo que no se habla tanto es de los gastos directos que van a tener que subvencionar tanto el Estado como la comunidad como el Ayuntamiento de Madrid. Estos gastos que son de seguridad, con unas previsiones de 10.000 agentes que van a ser destinados para estos días, o de limpieza, con unas partidas tan importantes como cambiar todas las plantas del centro de Madrid para que esté más bonito para cuando venga el Papa. O en transporte, donde la Comunidad de Madrid, ahora que nos acaba de subir a 1,50 € el Metrobús sencillo, va a dar abonos especiales que van a costar 4 € para 3 días y 10 € para 7 días, cuando normalmente cuestan 25 y 50 euros respectivamente. Y estos abonos van a ser únicos y exclusivamente a todos los peregrinos y demás católicos que haya por aquí. Además de todo esto, para el tema de transporte se van a gastar bastante dinero en sufragar las vacaciones de los conductores que han tenido que traer a Madrid para poder reforzar el metro estos días. Por otro lado, también estaría la cesión gratuita que se va a hacer del Palacio de los Deportes, del Ayuntamiento, del Aeródromo de Cuatro Vientos y los 275 colegios y polideportivos que se van a abrir para que puedan pernoctar en ellos los peregrinos, donde la iglesia no va a pagar ni agua, ni luz, ni a los conserjes, ni nada por el estilo. Bastante bien le va a salir y eso. Por tanto, luego nos dirán que todo esto va a repercutir sobre los madrileños, que vamos a tener unos beneficios, que va a ser muy, muy bueno para nosotros, para la economía, pero vamos, si no van a pagar ni alojamiento, ni comida, ni nada, no sé qué van a reportar. Y además, todo el dinero ese que llegue va a ir a ciertos comercios, solamente a algunos, al resto de madrileños no vamos a ver ni un solo duro. Vamos a ver subidas de precios y gente a patadas. Luego, por otro lado, estaría el tema de las actividades que se van a realizar, que se van a poner, por ejemplo, en el Retiro unos confesionarios, se van a poner 200 confesionarios para que puedan ahí, o sea, perdonar en cualquier momento del día. Se van a realizar misas, se van a realizar Via Crucis, y este Via Crucis se van a traer 15 pasos de Semana Santa del resto de España. Uno de ellos, por ejemplo, lo va a traer, va a ser el Cristo de la Buena Muerte, en el que desfilan la Legión en Málaga, gente muy maja. Y nada, y veremos también por aquí pues al Cristo del Dolor, a la Virgen del Calvario, de la Soledad, de la Desesperación, todos nombres bastante reveladores de lo que ha significado la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Dicho esto, también hay que valorar que la Iglesia tiene una trayectoria con respecto a la cuestión económica, ¿no? Que ha estado ocurriendo desde siempre los expolios y bueno, hay que decir sobre esto, ¿no? Sí, sobre este tema sería importante sacar a reducir la cantidad de subvenciones y dinero que maneja la Iglesia, la cantidad de empresas que tiene, el dinero que le llega a través de la declaración de la renta, a través de dinero que es destinado para el arreglo de edificios, pero que edificios que luego son edificios privados que ellos utilizan para sacar beneficios. Y luego un tema que ahora está un poco ahí en boga es el tema de las zonas rurales, sobre todo en Galicia y en Navarra, en el que se están produciendo unos expolios como tal, o sea, la Iglesia, a través de una ley de reglamento hipotecario de 1998, en la que los obispos pueden emitir certificaciones de dominio, la Iglesia está cogiendo y inmatriculándose, es decir, o sea, escribiendo como si fueran de su propiedad un montón de edificios, de tierras, en pueblos. Ya, pero edificios no solo de culto, véase iglesias o parroquias, sino también solares, parkings, viñedos, de todo. Y todo esto se está haciendo sobre pueblos, sobre pequeños pueblos que no tienen la fuerza ni el dinero para defenderse, y está consiguiendo, pues, sobre todo en estas zonas rurales, gran cantidad de terrenos y de inmuebles que luego se utilizarán, que luego están utilizando para, o sea, para diversos negocios. Entre ellos, por ejemplo, está el caso de un pueblo de Navarra al que les han quitado el centro cultural porque se supone que era de la Iglesia, y ahora ya les están cobrando una renta para que pueda utilizarlo del pueblo. O sea, es así. Vamos a pasar a escuchar un tema de Chicho Ferlosio. Preguntitas sobre Dios. Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró, se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en la mina, sin rezo ni confesión. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Un día pregunté yo, padre, ¿qué sabes de Dios? Un día pregunté yo, padre, ¿qué sabes de Dios? Me miró, se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en el monte, sin doctor ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Mi hermano vive en el bosque y no conoce una flor. Mi hermano vive en el bosque y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor, por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay una cosa en el mundo más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. La clave del asunto aquí está en entender el concepto que tiene la Iglesia sobre la sexualidad. Es un don de Dios. Dios nos hace partícipes de su poder creador, ¿no? Es un acto de amor, una entrega total entre el hombre y la mujer por el fin principal, que es que están abiertos a la vida, ¿no?, a la procreación. La Iglesia no es que esté en contra de los homosexuales, que son personas pues igual que tú y que yo, ¿no?, sino que está en contra del acto homosexual, porque por definición propia no está abierto a la vida. La Iglesia no puede... Bueno, si estás en contra del acto homosexual, estás en contra de los homosexuales, ¿no? Está un poco claro. Si alguien quiere escuchar más temas del cantautor que hemos escuchado antes, me he comido el segundo apellido, es Chicho Sánchez Ferlosio, y bueno, para el que le guste esta música. La Iglesia, con respecto a la sexualidad, tiene una larga trayectoria de represión, si no me equivoco. Sí, sobre este tema también, o sea, sería importante verlo como que el tema del dinero no es lo único importante en la visita del Papa, sino también un poco la política que lleva la institución católica, una política que en el ámbito de la sexualidad se basa básicamente en intentar reprimir nuestra libertad y nuestra dignidad, tanto individual como colectivamente. La Iglesia tiene una constante intervención en la vida pública, intentando decir lo que está bien, lo que está mal, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vivir. En este caso, es importante, por ejemplo, en el tema del aborto, la cantidad de manifestaciones y ataques a centros médicos que practican interrupciones del embarazo que han realizado, o en otros temas como la homosexualidad, de la cual, simplemente dos pequeños ejemplos, por un lado estaría una guía que ha sacado hace pocos meses el obispo de Alcalá de Henares, que se puede consultar en internet, en la que te explican cómo se puede curar esa dolorosa enfermedad que es la homosexualidad. Y por otro lado, una frase bastante representativa de Rocco Varela, el jefe o el capo de esta institución aquí en España, que sería que la unión de dos personas del mismo sexo no puede ayudar al progreso de la sociedad. Queda bastante clara cuál es su opinión sobre este tema y la opinión que deberían tener, por tanto, los homosexuales por la llegada de semejantes personajes y aquí a Madrid. Por otro lado, también estaría el tema de los anticonceptivos, que son bastante importantes a la hora de prevenir enfermedades venéreas, como el caso del SIDA. Y también hay interesantes declaraciones, por ejemplo, del medio Intereconomía, en el que, hablando de los preservativos en África, dicen simplemente que, aun si entendieran lo que leen, es dudoso que los africanos llegaran a aplicar directrices como la de tener cuidado al desplegar la funda. Bastantes habitantes de zonas rurales del continente negro tienen unas manos que pueden ser no aptas para la manipulación del preservativo. Hay que aclarar claro la falta de inteligencia de esta gente y el desprecio que tienen total hacia el ser humano y hacia un problema tan grave en África como puede ser el tema del VIH. Con respecto a los regímenes fascistas, cabe decir que históricamente la Iglesia ha apoyado este tipo de política totalitaria y hay ejemplos concretos, ¿no? Históricamente la Iglesia siempre ha estado del lado de los opresores, de la gente que ha detentado el poder y bueno, o sea, simplemente no hay que irse muy lejos, ¿no? Vivimos en un país que ha estado con más de 4 décadas de dictadura, en la cual la Iglesia ha mandado, ha pinchado, ha cortado, se ha quedado una cantidad ingente de dinero. Y sobre todo ha estado presente en todas las instituciones que han cruzado la sociedad de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Yo creo que una de las cosas que habría que recordar es que en este estado, el español, la Iglesia está presente en multitud de colegios, tanto privados como concertados. Siguen siendo responsables directos de la educación de un montón de chavales y chavalas. Y todas estas políticas que se están comentando y que se han mencionado, tanto en el ámbito económico como en el de la sexualidad y como muchos otros, que tampoco nos vamos a extender, los están transmitiendo, ¿no? Es algo que en sus aulas, y yo personalmente que estoy hablando de esto sé de lo que hablo porque he estado 12 años en un colegio de estos hijos de la grandísima puta y que te intentan inocular, ¿no? Uh-huh. Uno de los casos concretos es la homosexualidad. O sea, no hay que irse muy lejos en el tiempo, no hay que irse a décadas pasadas. En numerosos colegios de la Comunidad de Madrid se habla directamente de la homosexualidad en términos de enfermedad y de enfermedad mental. Y que como tal puede ser curada por especialistas, como antes decía el compañero, y bueno, que estas cosas deben estar presentes, ¿no? Para un montón de gente que venga el Papa, que digamos que es el capitoste de toda esta crew, a pasearse por Madrid y vengan un millón y pico de peregrinos con la complacencia de las instituciones, del ayuntamiento, de la comunidad, del Estado, pues es un poco un gesto de provocación, ¿no? Claro, hablando de actos sexuales e Iglesia, a mí, o sea, no se me puede olvidar, y por eso vamos a reseñar una web que se llama Rana. Es una web de ayuda a niños abusados, es www.asociacionrana.org, y ahí podéis encontrar las sentencias de los casos recientes de abuso en España. Es la web oficial. Vale, o sea, bueno, es una web institucional que, si no me equivoco, depende del Ayuntamiento de Mallorca, y que creo que tiene en su propia web el logo de algún tipo de ministerio, o sea que no es una web tendenciosa. Y bueno, perdón porque antes he utilizado la expresión hijos de puta, si alguien se siente ofendido, pero de verdad que bueno, el tema de los sacerdotes y la educación me enerva especialmente. Y lo siento. Te tiene que encantar. Bueno, la pregunta no es por qué hay tantos curas pedófilos. La pregunta tendría que ser por qué hay un solo sacerdote pedófilo. O sea, es una cosa muy grave por la que la Iglesia ha pedido disculpas, el Papa ha llorado con las víctimas, ha estado con ellas y se están buscando soluciones para que esto no vuelva a ocurrir. De todas formas, no hay que perder de vista que la Iglesia está formada por seres humanos. Aunque la Iglesia sea santa, nosotros somos imperfectos, somos personas que erramos y como tal hay sacerdotes que caen. La mayoría de abusos, de hecho, se realizan en el ámbito familiar y yo cuando veo a un padre no veo a un pedófilo. Y sin embargo la gente cuando ve a un sacerdote sí que lo hace, ve a un pedófilo y es muy triste porque no es real. Bueno, los abusos no son algo aislado en la Iglesia, desgraciadamente. Ahora vamos a pasar a hablar de convocatorias y diferentes acciones de protesta que van a tener lugar los días de la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, durante estos días que va a venir el Papa y todos los cristianos aquí a nuestra ciudad, va a haber diferentes paros, tanto en el metro como en Barajas. En el metro, los sindicatos Solidaridad Obrera y UGT han convocado unos paros que se llevarán a cabo los días de la tarde, el día 18 de agosto, del 20 y del 21 de agosto. Y esto es debido por el incumplimiento de la subida salarial del convenio colectivo y por pagar pluses de un modo arbitrario para reforzar el servicio durante la JMJ. Y nada, también hay que reseñar que hay otros sindicatos que se han echado para atrás. No han tenido suficiente valor para hacer una huelga y un paro durante la visita del Papa, como es Comisiones Obreras, cuando sus hermanos UGT sí se han atrevido, y también el Sindicato de Conductores tampoco va a convocar estos paros. También en los aeropuertos va a haber varios paros y van a ser convocados por Comisiones Obreras, por la UGT y por el USO. Y es para estos paros son para las empresas del sector de asistencia en tierra. Y estos paros se producirán el día 18, la misma fecha en la que el Papa Benedicto XVI aterriza en Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud y también el 26 de agosto. También a estos paros se puede unir a la inquietud de diferentes colectivos y asociaciones que han querido mostrar su rechazo a la visita del Papa y al gasto que se está haciendo. Entonces han querido convocar una manifestación para el día 17 de agosto. En un principio iba a ser de Tirso de Molina a Sol, pero supuestamente por motivos de peligrosidad no se lo han permitido y hay que estar a expensas de internet y a las noticias que se vayan produciendo para saber al final qué va a pasar con esto, porque dicen que puede ser peligroso hacer esta manifestación, pero en cambio hacer otras manifestaciones que han hecho por las calles, como cuando vinieron los nazis a Tirso de Molina, eso no les pareció peligroso, pero en cambio esto sí les parece peligroso. Respecto a esto también se va a convocar, bueno, va a haber un ciclo de cine, que es el ciclo de cine ateo, que se va a hacer en la Federación Local de la CNT-AIT, que está en la plaza de Tirso de Molina. Y si os interesa ver estas películas y todo lo que va relacionado con este tema, os podéis meter en su página, que es www.peligroquevieneelpapa.wordpress.com. let me know. Bueno, pues seguimos aquí en Cabezas de Tormenta. Recordad que nuestra web es www.cabezasdetormenta.org. Ahí podéis escuchar los demás programas que hemos ido colgando. Y si queréis recibir los anteriores programas, los que vayan saliendo, o tenéis cualquier consulta o aportación que hacer, nuestro correo es radiocabezasdetormenta@gmail.com. Bueno, como decíamos al principio, vamos a hablar ahora sobre unas jornadas que se van a realizar en Madrid. Concretamente van a durar los 4 fines de semana del mes de septiembre y son unas jornadas que se llaman Dentro, Fuera, Dentro, un acercamiento a una realidad silenciada. Es la segunda vez que se hacen esas jornadas, aunque ha habido bastantes cambios respecto a la primera edición, que fue hace un par de años, y tenemos aquí a dos compañeros del grupo organizador. Pues nada, bienvenidos a Cabezas de Tormenta, y lo primero sería preguntaros cómo surge la idea de las jornadas Dentro, Fuera, Dentro. Hola, lo primero, muchas gracias por invitarnos al programa. Las jornadas Dentro o Fuera Dentro, pues surgen hace más o menos un poquito ya, más de 2 años, cuando un colectivo de personas pues quisimos sacar a la calle el debate del encierro. En aquella ocasión el objetivo principal fue ese, ¿no? Queríamos hacer algo simple, una serie de charlas. 5 más concretamente, pues que trataran un poco los temas de la cárcel, de los centros de menores, los centros de internamiento de extranjeros, la explotación animal y el tema de la psiquiatrización y la salud mental, ¿no? Creíamos y creemos que son temas que se encuentran dentro de la vida cotidiana, ¿sabes? Dentro de nuestra vida y de la del resto de la gente, y que por tanto creemos que son temas que hay que abordarlos de manera crítica y colectiva, ¿no? Y más sabiendo que son cuestiones que implican una serie de mecanismos de encierro y represión, ¿no? Que muestran y evidencian que existen unas relaciones de dominación y control de unos, los cuales los llamamos los poderosos, sobre otros que son los delincuentes, ya sean mayores o menores de edad, los extranjeros, los animales o los etiquetados de locos, ¿no? Es simple, ¿no? A todos nos puede ocurrir o nos ha ocurrido que metan a un colega en la cárcel, que le metan en un centro de menores, que te diagnostiquen una enfermedad mental y que te medique mediante químicos destructivos, ¿no? Y bueno, esto básicamente es la idea de las jornadas, cómo surgen las jornadas, ¿no? Y el debate previo a la realización de las mismas. Bueno, lo he dicho yo, que estas jornadas ya se hicieron hace 2 años. Me gustaría preguntaros a vosotros qué valoración hacéis sobre aquellas jornadas, ¿no? Y enlazándolo un poco con qué esperáis con este nuevo Dentro, Fuera, Dentro, si hay algún cambio, si algo que se pueda hacer mejor que la otra vez, y bueno, pues eso, la valoración. Bueno, pues principalmente la valoración de las jornadas del año anterior es positiva, puesto que el objetivo principal era sacar el debate del encierro a la calle, ¿no? Sí que fueron bastantes personas, las ponencias estuvieron bastante bien trabajadas, y este año pues queríamos conseguir un poco que ese objetivo fuese un poco más allá, acercar pues que esa realidad sea algo más cotidiano, ¿no? Para personas que no forman parte del gueto. Y bueno, el objetivo es el mismo que las anteriores, ¿no? Pues conocer lo que es el tema del encierro, sus orígenes, las causas, quién se enriquece con él, a quién afecta, y también trasladar un poco y ayudar a difundir a todos aquellos colectivos y compañeros que están en luchas activas contra el mismo, ¿no? Además, bueno, este año se ha considerado abarcar más temáticas y ampliar esas jornadas que consistieron en un fin de semana, pues ampliarlo a 4 fines de semana del mes de septiembre. También nos queríamos preguntar, porque el cartel tampoco viene firmado por ninguna organización ni colectivo, pues que al ver el cartel a lo mejor puede surgir la duda de quién está detrás de todo esto o la visión de quién queda reflejada, pues un poco para la gente que nos está escuchando, que ¿quiénes sois vosotros? Pues nosotros no... O sea, no somos gente especialista en el tema, simplemente somos gente que tuvimos una inquietud en sacar este debate en la calle, a tratarlo de manera colectiva, ¿no? Entonces, pues los integrantes de esta asamblea que hicimos para montar las jornadas, pues eso, ya lo digo, no somos especialistas, ¿no? Pero tampoco vamos a negar que provenimos del ámbito libertario, que despreciamos la autoridad y vemos el encierro como la manifestación más explícita de esta autoridad y del sistema capitalista, ¿no? Vemos que el encierro es una consecuencia de este mismo sistema, ¿no? Que, como decía antes, pues solo se sostiene pues por la gracia de unos, que pues son los explotadores, y la desgracia de otro, que de otras personas que son los explotados, ¿no? Nosotros nos incluimos entre esos explotados, ¿no? Y por ello es que queremos formular este tipo de temas y debatirlo junto a quienes, pues eso, como nosotros, pues están explotados y son susceptibles de padecer esas consecuencias de encierro. Es decir, que somos gente que vemos que el encierro, pues como he dicho, es la máxima expresión de autoridad y que por tanto no es un mecanismo eficaz para erradicar los problemas, y que solo son parches que el sistema utiliza para tapar las fugas que él mismo genera, ya sea hablando de miseria, ya sea hablando de diferencias sociales, ya sea hablando de locura en cierta medida o la rebeldía de quienes se niegan a aceptar este mundo, ¿no? Que quizás sirve, perdona que te interrumpa, pero que una cosa que he pensado, que igual sí que sirve para resolver problemas, pero no los que abiertamente dicen que quieren resolver, sino otros, ¿no? O sea, el normal funcionamiento de la economía o del mercado, del sistema político, pues a veces choca con individuos que no encajan y se los quitan de en medio con este tipo de instituciones totales. Lo que pasa es que lo que dicen no es eso, lo que dicen es que ese individuo no está bien y que hay que reinsertarle, que hay que reformularlo, por así decirlo, según sus términos. Y en eso evidentemente fracasan, pero porque ni siquiera es su objetivo, ¿no? Claro, cuando yo hablo de solucionar problemas, me refiero a solucionar problemas de tipo estructural, ¿no? Me refiero a lo que significa el sistema y a cómo está compuesto el sistema y las consecuencias del mismo, ¿no? A esas diferencias sociales, a esas diferencias de riqueza y a por qué unos tienen más que otros, ¿no? O sea, naturalmente que la cárcel y el encierro resuelve el problema, pero anulando al individuo, ¿sabes?, que ha cometido un delito, anulando al individuo que parece que es anormal o al joven que ha robado una moto, ¿sabes? Y no podemos consentir que en nuestra sociedad, ¿sabes?, haya ese tipo de tal, no sé. Viendo así el programa y la propuesta un poco, otra cosa que llama bastante la atención es que las jornadas se hacen en la calle. O sea, que no se busca ningún local de ninguna organización ni de ninguna tendencia concreta ni ninguna capillita, podríamos decir, ¿no? Sino que se hace en la calle, que, no sé, no suele ser una cosa muy habitual, ¿no? Y luego, pues fijándonos más aún en eso, nos llama más aún la atención que se hace en una plaza que se llama la Plaza de Soseta Río, ¿no? Que pues que no parece casualidad que se haga en esa plaza y no en otra, y era pues para ver si nos podíais comentar eso, el por qué hacer unas jornadas en la calle, y luego ya, pues que nos podéis decir de la Plaza de Soseta Río, que la mayoría de nuestros oyentes pues no, seguramente no la conocerán aún. Bueno, pues en principio queríamos trasladar el debate a la calle porque creemos en la necesidad de recuperar nuestros espacios. Estos últimos meses, ¿no?, se ha vuelto a recuperar la autoorganización en los barrios, a debatir sobre conflictos que nos afectan a todos y a tomar soluciones colectivas. Entonces, pues encontrábamos necesario realizar las jornadas en la calle principalmente por dos motivos. Por un lado, trasladar lo que son temas y luchas cercanas a movimientos libertarios y a otro tipo de movimientos contestatarios y trasladarlos a la gente de a pie para que los conozca y pueda participar en esas luchas, ¿no? Y conocer esa realidad. Y por otro lado también, pues acabar un poco con romper lo que es el gueto y, bueno, pues eso, principalmente. Cuando dices lo de gueto, ¿exactamente a qué te refieres? Porque a lo mejor es un término que no está todo el mundo acostumbrado a escuchar. Cuando hablamos de gueto nos estamos refiriendo, como hemos dicho antes, que provenimos de los ambientes libertarios, pues precisamente nos referimos a esos ambientes, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es que estos temas, pues normalmente se suelen debatir y se suelen tratar dentro de estas fronteras, pero que no suelen traspasarlas, ¿no? Entonces, consideramos muy importante, ¿sabes?, que ya que es un tema que nos afecta a todos, pues que sea abordado de manera colectivo, ¿no? Nosotros nos cuestionamos el encierro, pero no tenemos fórmulas mágicas, ¿no? Nosotros tenemos nuestra manera de interpretar la realidad, ¿no? Pero precisamente por eso hacemos las jornadas en la calle, ¿no? Como un punto de encuentro, ¿sabes? Donde acercarnos a la gente, ¿sabes? Y debatir junto a ella, pues qué soluciones o qué posibles interpretaciones tenemos cada uno o yo qué sé. Bueno, y respecto a lo de Soseta Río, lo de la plaza de Soseta Río, ¿podéis explicar un poco lo que es, cómo surge, quién es Soseta Río? Bueno, no sé. Bueno, pues la plaza de Soseta Río está en el barrio madrileño de Lavapiés, concretamente haciendo esquina en las calles de Calvario y Ministreles. Y bueno, es una plaza en la que hace unos años unos compañeros decidieron, pues para conmemorar la muerte, el cuarto aniversario del compañero Soseta Río, pues ponen el nombre a la plaza, ¿no? Soseta Río es un compañero anarquista que fue conocido porque fue un preso que llevó a cabo muchas luchas contra la cárcel y contra el FIES. Y, perdona que te interrumpa, ¿puedes explicar un poco el FIES, qué es? Es lo del fichero interno especial seguimiento, ¿no? Sí, bueno, es el fichero interno de especial seguimiento donde, bueno, es digamos la cárcel dentro de la cárcel, donde se excluye a los presos que son contestatarios. Y Soseta Río lo sufrió porque precisamente llevó esas reivindicaciones dentro de la lucha de la cárcel, ¿no? Y bueno, pues esta plaza se le puso ese nombre en conmemoración a este compañero y a partir de ahí pues han surgido así un punto de encuentro, ¿no? Digamos de proyecciones, charlas, actividades, ¿no? Que se han hecho un poco más populares, entonces por eso decidimos hacerlo ahí. Y también queríamos aprovechar que los meses de julio y agosto, ahora que viene agosto, pues se van a llevar a cabo una serie de proyecciones todos los fines de semana en el que se proyectarán pues películas acerca de lo que es el tema, englobando todo el tema del encierro. Y bueno, podéis informaros en la web www.dentrofueradentro.com, aunque luego, bueno, pues concretaremos más lo que es la web y la localización de la plaza para recordarlo. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge. Salve Jorge, salve Jorge. Salve Jorge, salve Jorge. Salve Jorge, salve Jorge. Salve Jorge. Bueno, mirando un poco los temas que vais a abordar en las jornadas, vemos que básicamente habláis de cárcel y represión, de centros de menores, represión hacia los inmigrantes, explotación animal y salud mental. Los tres primeros que hemos dicho son unos temas que a lo mejor gozan de más aceptación dentro de, en general, los movimientos sociales, ¿no? Pero dentro de la tradición libertaria, por ejemplo, la cárcel siempre ha sido una de las bases de la crítica, ¿no? Uno de los temas sobre los que más se ha escrito, uno de los temas, también porque no les quedaba otra, en el que más esfuerzo se ha dedicado, ¿no? En el apoyo a los prisioneros, en ese tipo de cosas. Los centros de menores, pues no hay tanta tradición de lucha, pero sí que es verdad que de unos años a esta parte pues se ha aumentado bastante en el entorno libertario y los movimientos sociales, aunque hay gente trabajando desde hace muchos años, pero sí que es un tema que ha cogido más fuerza y también en cierta manera es porque el discurso es que los centros de menores son cárceles para menores. Entonces, pues todo en cuanto se hace ese enlace, todo lo demás viene dado, ¿no? Y el tema de la represión a los inmigrantes, pues también es un tema que ampliamente los movimientos sociales se ha tratado, ¿no? Pero llama un poco la atención que en unas jornadas de este tipo hayáis metido dos temas que quizá aparentemente para una persona que se planta por primera vez ante un cartel de este tipo o ante una actividad, unas jornadas o un discurso de este tipo, le puede parecer difícil de asociarlo, ¿no? Una cosa a lo mejor tan que nos han hecho creer que es tan individual como la salud mental, por no hablar ya de la explotación animal, ¿no? Que es como aquí esto es unas jornadas de humanos y de repente estamos hablando de gallinas en jaulas. Y entonces nos gustaría que explicarais un poco por qué habéis hecho este razonamiento de que en el fondo todo está bastante relacionado. Claro, pues como tú dices, pues quizás el tema de la cárcel, el tema de los centros de menores o el de los centros de internamiento extranjeros, pues son algo que tenemos más presente, ¿no? Por lo menos porque la cárcel, porque ya estamos muy hartos de ella, o porque los centros de menores, pues no paramos de escucharlo por los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Sabemos naturalmente que en estos sitios se encierra y, como hemos dicho, el objetivo de las jornadas pues es cuestionar este encierro, ¿no? Pero cuando hablamos de jaulas, cuando hablamos de sufrimiento animal, correas o psicofármacos, pues ya no se nos vienen tantas cosas a la cabeza, ¿no? Para nosotros el tema de la explotación animal y el de la salud mental pues son temas que consideramos importantísimos, que es muy importante sacarlos a la calle de la misma manera que el resto. Y queremos que se hablen de ellos, ¿no? Que se encuentren soluciones colectivas o por lo menos que el debate, pues como digo, salga a la calle, ¿no? Entonces, plantearlos en las jornadas son para nosotros es para nosotros una forma de iniciar el debate y de darle presencia para que adquieran también la importancia que les corresponde. Podemos concretar un poco por qué elegimos explotación animal por un lado y por qué elegimos psiquiatrización por otro. En el tema de la explotación animal en concreto, pues consideramos indispensable incluirlo por varios motivos. Primero, por la necesidad de concienciar y de cuestionar a una sociedad pues que entiende que los animales están para satisfacernos y que acepta las atrocidades que contra ellos cometemos. Y por otro lado, porque los animales no humanos sufren el encierro en todas sus formas y en todo tipo de clases de explotación, pues desde como mercancías de entretenimiento, en zoos, en circos, desde la industria cárnica, láctea, entre otras, como recurso alimenticio, los encierra a base de maltrato, se desnaturaliza su entorno, se acorta su vida y, en resumen, pues tratarlos como mercancía para el uso del consumo humano. Y también pues incluir que son explotados como experimentación científica para la industria farmacéutica, cosmética. Entonces, desde este punto de vista se plantean diferentes charlas. Por un lado, una charla básica sobre nutrición para poder que cualquier persona pueda acceder a este tipo de dieta, a la dieta vegana, y ver que es algo fácil y cómo poder sobrellevar sus cosas positivas y sus inconvenientes, cómo sufragarlos, ¿no? Luego, por otro lado, va a haber una charla que hable sobre la explotación animal y el especismo, que es un problema ignorado, así es el título de la misma, pues para hablar en general de lo que supone la explotación animal y el especismo en la sociedad y los recursos que tenemos para acabar contra el mismo. Y luego, por otro lado, va a haber otra charla que hable sobre la liberación animal en el Estado español, ¿no? Un resumen pues de la trayectoria de las asociaciones, organizaciones, así de como las primeras acciones pues que se han llevado a cabo. Y por otro lado, pues hablar de la psiquiatrización, consideramos que era un tema a tratar, puesto que socialmente es algo que supone un tabú, ¿no? Es algo que no existe una concienciación social sobre el mismo. Y por un lado, pues queríamos dar a conocer la realidad cotidiana que sufren y sufrimos las personas que podemos padecer cualquier tipo de trastorno mental, como se denomina así entre comillas, cómo lo sufre el entorno, los amigos, los familiares y la lucha diaria que conlleva ello, ¿no? Además, pues socialmente se ha potenciado siempre el aislamiento y la indiferencia hacia todas estas personas, de entender las causas y los mitos de lo que se entiende como enfermedad mental y también un poco romper pues con lo que se entiende por enfermedad mental y no, y también entender que muchas de las causas que lo originan, ¿no? Pues es los problemas que genera el sistema actual, ¿no? En el que no se puede hablar de que exista el apoyo mutuo, en el que vivimos en un ritmo acelerado, pues en el que cada vez aumenta más la depresión. Claro, es que para nosotros, pues un denominador común que planteamos en estas jornadas es el tema del capitalismo, ¿no? Para nosotros el capitalismo consecuencia de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Consideramos, pues eso, que pues como decía la compañera, que muchos de los supuestos problemas mentales de los que se hablan o de los que se etiquetan actualmente, como pueden ser la depresión o la ansiedad, pues que son problemas que se derivan de un modelo de vida capitalista en el que faltan las relaciones humanas reales y abunda un estilo de vida del trabajador, de la producción y el consumo, ¿no? Y por otro lado también lo que decía ella, ¿no? La distinción entre lo anormal y lo normal, ¿no? Ha provocado pues eso, la estigmatización del enfermo mental por parte del resto de lo social. El cual deja de lado al raro y al enfermo y evade cualquier responsabilidad o solución colectiva, ¿no? Entonces, la solución que se suelen dar a los problemas de salud mental consiste en casi la totalidad de las veces en la medicación mediante psicofármacos, y los cuales la mayoría tienen unos efectos súper destructivos, ¿no? Sí, queríamos enfocar sobre todo el encierro desde varias perspectivas. Por un lado, lo que es el encierro físico, ¿no?, de las personas afectadas por el orden psiquiátrico y las prácticas llevadas a cabo en el mismo, ¿no? Que sí que, aunque sí que es verdad, pues que socialmente hay ciertas prácticas que se han denunciado desde diferentes sectores, se siguen llevando a la práctica, pues por ejemplo, la sujeción. Y luego, por otro lado, lo que implica el encierro no físico como tal, sino el control mediante psicofármacos, que aunque sí que pueden servir para, ¿no?, en momentos puntuales, pues sí que no dejan de ser un fármaco, el enriquecimiento que supone para las industrias farmacéuticas. Y bueno, en este tema en concreto vamos a enfocarlo en dos charlas. Por un lado, la psiquiatrización y lucha cotidiana, y por otro lado, otra charla derribando tópicos sobre salud mental. Bueno, pues para ir concluyendo con este bloque, ¿podríais decir un poco para la gente que nos está escuchando cuándo van a ser exactamente estas jornadas, dónde pueden encontrar la información y dónde se van a realizar y todo eso? Y también si podéis hablar de, ya que os ponéis, de las convocatorias que hay para este mes de agosto, que habéis dicho que hay proyecciones, sí, también, pues leer las proyecciones de agosto y explicar un poco la jornada de septiembre. Gracias. Vale, pues ahora pasamos a explicar un poco el dónde y el cuándo van a ser estas jornadas, pero antes pues plantear las proyecciones que van a haber durante el mes de agosto. Desde las jornadas Dentro Fuera Dentro, pues quisimos plantear como un preludio a las mismas, pues que durante los meses de julio y agosto se hicieran unas proyecciones en esta misma plaza para empezar a acercar el tema, ¿no? Entonces, durante este mes de agosto, el sábado 13, todo esto va a ser en la plaza de José Tarrío. El sábado 13 se va a proyectar El pan nuestro de cada día. El sábado 20, Lars y una chica de verdad. Y el sábado 27, contra las macrocárceles. Y bueno, ya las jornadas de septiembre, para finalizar, pues eso, van a tener lugar, como hemos dicho anteriormente, en la plaza situada entre la calle Calvario con Ministriles, en el barrio Lavapiés, y es la plaza popularmente conocida como Plaza de José Tarrío. Y nada, como son un montón de charlas, pues tampoco las vamos a leer todas. Lo único de decir que podéis consultarlas en www.dentrofueradentro.com. Bueno, para llegar a la plaza también, advertir que es el metro Lavapiés línea 3 y el metro Antón Martí línea 1, y que algunas de las charlas se realizarán en el local Anarquista de Madalena, calle Madalena, número 29, segundo izquierda, metro Antón Martín. Para no caer en posibles errores de cómo llegar, pues visitáis la página y os informáis bien, pues, sobre la localización y las charlas en concreto. Vale, pues muchas gracias entonces por todo. Gracias a vosotros. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro, como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces, de haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura, y haber malgastado en borradores la presente, de no saber que la vida sucede a medida que sucede, y que no hay una vida en serie y otra vida de licencia, que cada ensayo, cada error en suma forman las constantes y variables del álgebra de la existencia, y en esa ecuación que es cosa resuelta estamos, esbozada débilmente en el margen de un folio en blanco. Siento no haber sido tan audaz de un trazo algo más firme, de haber perdido un tiempo de oro en pruebas y en ensayos. Y ahora es tarde, algo tarde, pues temo ir ya mal herido, temo haberme consumido, como si yo tuviera el don de vivir dos veces. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro. Y he sido un mal actor confiando en la noche del estreno. Pero qué vida será la que prolongue o dé segundas funciones, si en ella todo es rol improvisado y relleno. Temo haberme pasado la vida reuniendo el valor que me falta y declarando intenciones solemnes frente a un espejo, dejando las cosas para una mejor ocasión que no llega. En el fondo he estado siempre en Babia con la mente muy lejos. Y ahora es tarde, algo tarde, pues temo ir ya mal herido, temo haberme consumido, como si yo tuviera el don de vivir dos veces. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro, como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces, de haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura y haber malgastado en borradores la presente. Estás escuchando Cabezas de Tormenta. Nuestra web es www.cabezasdetormenta.org. Y si nos quieres pedir el mail directamente al correo electrónico o tienes algún tipo de sugerencia que hacernos, nuestra dirección es radiocabezasdetormenta@gmail.com. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hacer un par de reseñas que tienen que ver con el tema de Dios y la Iglesia, que hemos estado tocando hoy con motivo de la visita del Papa a la ciudad de Madrid con todo su club de fans. La primera reseña es de un cómic llamado ¿Por qué me ha dado a Pierre? El guionista es Olivier K. y el dibujante es Alfred, y fue publicado hace un par de años, si no me falla la memoria, por Ponent Mon. La razón por la cual vamos a reseñar esta obra es porque aborda un tema bastante duro y bastante controvertido, como es el del abuso menor, pero creemos que tiene el valor de hacerlo sin ningún tipo de sensibilidad ni ningún tipo de victimización. O sea, lo que hace el guionista es fraguar un relato autobiográfico, o sea, contar una historia que tristemente le ha sucedido a él, pero no hacerla con ningún tipo de tinte amarillo ni nada que se le parezca, sino plantearlo como básicamente una historia de superación, ¿no? De un proceso por el cual al final el propio autor y el protagonista del cómic alcanza su propia salud mental y su propia paz analizando el pasado y los hechos que sufrió. No vamos a contar demasiado la trama porque sería un poco destripar el tebeo. Pero bueno, deciros eso, que en los aspectos formales el cómic es una pasada, es decir, la estructura narrativa está más que lograda para tocar un tema tan sensible como este. Y luego en el tema concreto del dibujo, personalmente a mí me parece una genialidad como se me había olvidado el nombre del dibujante, Alfred, vale, que tampoco es alguien que tenga muchos títulos publicados, consigue casar el trazo, el tono, ¿no?, el estilo con la historia que está contando. Y cómo, recurriendo al lenguaje del cómic, a la combinación de imágenes y palabras, se consigue abordar una historia que a lo mejor desde lo que sería una novela únicamente o incluso una narración audiovisual, una película o un corto, pues te podrías quedar un poco a medio camino, ¿no? Porque se utilizan un montón de recursos que, si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo al TVO, pues los vais a disfrutar y vamos, es una obra que da que pensar, ¿no? Que es lo que queremos cuando hacemos una reseña de algo, pues la hacemos por eso, ¿no? Porque queremos que genere un poco de pensamiento crítico, de reflexión en y esto. Por otro lado, queríamos señalar que es especialmente interesante cómo en un relato autobiográfico el autor contrapone las personalidades de sus padres, que son un par de hippies ateos, con la de los abuelos, ¿no? Conservadores, ultracatólicos y reaccionarios, y cómo dentro de esa estructura familiar aparece un personaje ajeno, que es Pierre, que es un cura. Y bueno, para, como he dicho antes, no destripar el cómic, vamos a cerrar con unas líneas sacadas del propio guión. Pierre es un cura rojo, es guay, es divertido, no es un cura, es un buen tipo. Es como si tuviera un nuevo Tito, uno de los buenos, que se ríe, que canta, que te hace cosquillas. Y la segunda reseña, pues es un clásico que no podíamos dejar de olvidar en momentos como estos, con el señor Ratzinger ya merodeando nuestra ciudad, y es Dios y el Estado, de Mijaíl Bakunin, un texto que fue escrito entre febrero y marzo de 1871, que no es un texto acabado, o sea, por lo cual que nadie espere afrontar una lectura sistemática y bien estructurada. Es básicamente un fragmento en sí mismo. De hecho, no es un texto que esté pulido. Tiene alguna nota a pie de página que supera en extensión a partes enteras del texto. Pero bueno, que históricamente se ha constituido como uno de los pilares del ateísmo militante, que ofrece toda una batería de argumentos ya no contra la propia idea de divinidad, sino la relación entre, que es una relación necesaria, entre una idea de divinidad absoluta, todopoderosa, y la dominación en la tierra, ¿no? Las estructuras de poder y la dominación social existente ya en el siglo XIX, cuando escribía Bakunin, y que no ha dejado de ser hasta el momento. En librerías, centros sociales y por ahí podéis encontrar un montón de ediciones. Por lo general suelen ser diferentes traducciones, lo cual también tiene acarrea diferentes calidades de las mismas, pero bueno, es un texto que está accesible en la red. Hay un montón de PDFs y un montón de punto docs, es muy fácil de encontrar. Nosotros recomendamos especialmente la que está disponible en nodo50.org. Y nada, lo que invitamos es a hacer una lectura y una actualización de este texto y de la relación intrínseca entre el mismo concepto de Dios y el principio de autoritarismo. Y bueno, igual que en el caso anterior, nos vamos a despedir pues leyendo unas líneas por aquello de intentar picar la curiosidad y animar a que la gente lo lea. Dios, la nada absoluta, fue proclamado el único ser vivo, poderoso y real. Y el mundo viviente, y por consecuencia necesaria la naturaleza, todas las cosas efectivamente reales y vivientes, al ser comparadas con ese Dios, fueron declaradas nulas. Es propio de la teología hacer de la nada lo real, y de lo real, la nada. Venga, pues, un saludo. Give me back my broken night, my mirrored room, my secret. Life is lonely here, there's no one left to torture. Give me absolute control over every other living soul and lie beside me, baby, that's an order. Give me cracking anal sex, take the only tree that's left and stuff it up the hole in your culture. Give me back the Berlin Wall, give me Stalin, give me St. Paul. I've seen the future, brother, it is murder. Things are gonna slide in all directions. Won't be nothing, nothing you can measure. ha llegado la hora de despedirnos. Queremos saludar a todos nuestros oyentes y en especial a las radios hermanas, Radio Onda Expansiva y Bella Durmiente. Fires in the road and the white man dancing. You see a woman hanging upside down, her features covered by a fallen gown, and all the lousy little poets coming around trying to sound like Charlie Manson. Oh, and the white man dancing. Yeah, give me back the Berlin Wall, give me Stalin and St. Paul, give me Christ or give me Hiroshima. Yeah.